aquí comienza el noticiero Rebelde sin Sombra. Y seguimos en esta mañana calurosa y sale el sol. Son las 11 y 8 en Barcelona, una hora menos en Canarias. El paro para esta tarde puede ser del 70% y se prevé la vuelta a la peseta como moneda firme. Caos financiero, el dólar supera al euro. Operación retorno, 4 muertos en la carretera con probabilidad de aumento. Los bancos pronuncian su plan de salvataje, confiscación de las cuentas bancarias y retención de los ahorros de la ciudadanía. El gobierno anuncia su plan anticrisis, reducción salarial con jornada laboral de 50 horas semanales. Sabotajes esperan para esta tarde en las grandes fábricas. Otros muertos más en la carretera y un parricida que anda suelto. Y seguimos a todo ritmo en este día. Mientras usted se levanta del lugar donde se encuentra y nosotras, acompañándola, le informamos de todas las noticias que no quiere escuchar, pero que consume para enfurecerse, comiéndose las uñas, vomitar de rabia y estallando de furia para llegar a la depresión cotidiana. Otra muerta más, esta vez en su casa, a manos de su marido. Son ya 345 las víctimas de género en lo que va del año. Pero no importa, para las noticias amargas de la vida cotidiana no hay nada mejor que una dosis de buena música. Y eso ha sido todo en el noticiero de Rebelde sin Sombra. Noticias de última hora. La policía desmantela un fraude masivo para cobrar el paro. La policía detuvo ayer en Granada a 83 personas en relación con el supuesto fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público Estatal de Empleo. El presunto delito consistía en que empresas de la construcción daban de alta a supuestos trabajadores durante el tiempo mínimo exigido por la ley para poder cobrar después una prestación social. En el 2008 ya fueron imputadas 1.700 personas por algo similar. Los empleados habrían pagado una cantidad de dinero por conseguir el alta en alguna de las cuatro empresas ficticias y poder después cobrar el paro. Desde aquí queremos denunciar que se criminalice a los curritos sin trabajo, que de algo tendrán que comer, y sabemos que en Granada no es fácil buscar ingresos. Pedimos la expropiación de los grandes capitales de la Iglesia y de los caciques granadinos y el reparto de sus bienes para el pueblo. En Burdeos, paremos la marcha provida de los ultracatólicos. El sábado 29 ha tenido lugar en Burdeos la llamada Marcha por la Vida, organizada por grupos antiaborto y apoyada por toda la extrema derecha del suroeste de Francia. Los colectivos feministas, libertarios y antifascistas se han movilizado y han convocado una contramanifestación para bloquear la manifestación de los ultracatólicos. El objetivo es evitar que los ultracatólicos puedan pasearse por el centro de Burdeos con su mensaje tradicionalista y contra el aborto. Además, este tipo de marcha es utilizada por los grupos neonazis para hacer acto de presencia. De hecho, en la última movilización convocada por los antiabortos participaron unos 40 nazis venidos de toda la región, que protegidos por la policía y encapuchados componían la seguridad del acto. Se prevé que en el bloqueo han participado militantes de las principales ciudades del sur de Francia, desplazados para la ocasión. Desde aquí, nosotras nos ponemos contentas y alegres que no sean solo las feministas las que luchen por el aborto y que sean libertarios y antifascistas quienes también las acompañen. Una mujer de 54 años ha sido detenida como presunta autora de la muerte de su marido de 58. Según la policía, la mujer podría haber tratado de defenderse del acoso físico y psíquico al que la sometía su marido desde hacía años. Desde aquí pedimos la puesta en libertad de la mujer, pues se trata de un claro caso de autodefensa, ya que hasta la policía reconoce que la mujer era agredida constantemente. Ninguna agresión sin respuesta. Crimen pasional o asesinato. Ante la duda, tú la viuda. El Papa ha afirmado que el aborto y el matrimonio homosexual son desafíos peligrosos e insidiosos, que se oponen al bien común, durante el encuentro mantenido en Fátima con miembros de organizaciones de pastoral social. Nosotras creemos que más se opone al bien común los abusos mantenidos por la Iglesia durante toda su existencia. La única Iglesia que ilumina es la que arde. Y por último, terminamos este noticiero de hoy con el anuncio de la próxima muestra del Libre Anarquista en Barcelona 2010. Leemos literalmente el comunicado. Este año la Mostra del Libro Anarquista de Barcelona se traslada al distrito de Ciudad Vella. Como en ediciones anteriores, la Mostra es un espacio destinado a profundizar en las ideas anarquistas, dar cabida al pensamiento crítico y buscar claves que nos ayuden a afrontar la realidad en la que vivimos. Todo mediante la presentación de libros y escritos, debates, etc. Para tratar de llegar a todas aquellas personas que puedan estar interesadas en esta ocasión, además de los carteles, el trístico y la página web, hemos realizado una cuña radiofónica. Invitamos a todas las radios a que la difundan, que difundan estas ideas anarquistas y difundan también estas jornadas. Para más información sobre el programa, consultar la página de la Mostra, Salud y Anarquía. Será libreanarquista@risep.net. poema de Susana Tennon, que fue poeta, traductora literaria y fotógrafa artística en Argentina, que murió en los 90. Se llama ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber. Esa mujer, ¿por qué grita? Anda a saber, mira qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos, margaritas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? Y esa mujer, y esa mujer. Vaya a saber, estará loca esa mujer. Mira, mira los espejitos. ¿Será por su corcel? Anda a saber. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto. Esa mujer, ¿por qué grita? Mira a las margaritas. La mujer, espejitos, pajaritas que no cantan. ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorban. La mujer, y esa mujer, y estaba loca mujer, ya no grita. ¿Te acordarás de esa mujer? Aquí continuamos en directo en Rebelde Sin Sombra, feminismo radiofónico en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Decir que vamos a hablar, lo que nos va a ocupar en el programa de hoy, vamos a hablar de la situación de la flotilla que sufrió un ataque a la madrugada del ejército israelí cuando se encontraba en aguas internacionales. Recordarles a la gente que es una flotilla que iba en dirección para denunciar el bloqueo de Gaza por la libertad del pueblo palestino, misión humanitaria, y ha sido abordado, atacado por el ejército israelí. Ha habido muertos y heridos. También hablaremos sobre la concentración del CIES el domingo 6 de junio. Hablaremos sobre esta situación, leeremos los comunicados y en noticias internacionales hablaremos de México y Haití. Decir que si estás interesada o interesado en participar en el programa, lo puedes hacer llamando al teléfono 93-359-4900. Y todo ello acompañado de buena poesía. Las fuerzas israelíes han atacado una flotilla de buques de transporte de ayuda destinada a romper el cerco en Gaza. Al menos 16 personas murieron y más de 30 personas resultaron heridas cuando las tropas irrumpieron en la Flotilla de la Libertad la madrugada de hoy lunes, dijo la radio del ejército israelí. La flotilla fue atacada en aguas internacionales, a 65 kilómetros de la costa de Gaza. Imágenes del buque principal de la flotilla, el Marmara Mavi, mostraron a los soldados israelíes armados a bordo del buque y los helicópteros sobrevolando. El corresponsal de Al Jazeera, Jamal El-Hayyal, a bordo del barco Marmara Mavi, dijo que los soldados israelíes utilizaron munición real durante la operación. La radio del ejército israelí dijo que los soldados abrieron fuego después de enfrentarse con las personas a bordo en posesión de objetos afilados. Sin embargo, los organizadores de la flotilla, el movimiento Free Gaza, dijeron que las tropas abrieron fuego tan pronto como tomaron por el asalto a las naves. También dijeron que los barcos estaban ahora siendo remolcados hacia la ciudad israelí de Haifa, en lugar de Hasfon, para evitar periodistas esperando. Previamente, la armada israelí se había puesto en contacto con el capitán del Marmara Mavi, pidiéndole que se identificara y dijera dónde se dirigía la embarcación. Poco después, dos buques de guerra israelíes habían rodeado la flotilla a los dos lados, pero a distancia. Los organizadores de la flotilla de transporte de 10.000 toneladas de ayuda humanitaria decidieron entonces desviar y ralentizar sus buques para evitar un enfrentamiento durante la noche. También entregaron los chalecos salvavidas a todos los pasajeros y le pidieron que se mantenga bajo la cubierta. Ayman Mojeldin, de Al Jazeera, informando desde Jerusalén, dijo que la acción israelí fue sorprendente. Todas las imágenes de los activistas a bordo de los buques mostraban claramente que se trataba de civiles en actitud pacífica, con suministros médicos a bordo. Por lo tanto, muchos en la comunidad internacional se sorprenderán al saber a qué puede conducir confrontar a Israel, dijo. La flotilla, también nos hacemos eco, bueno, se han hecho eco varios periódicos, aquí en la BBC, bueno, sacamos otro cacho de esta tragedia, la flotilla a su salida de Chipre. Pese a que Israel aún no habían confirmado esta información de forma oficial, autoridades de ese país adelantaron el domingo que todo estaba listo para interceptar el convoy y deportar a los activistas y calificaron la operación como una provocación que tiene la intención de deslegitimar a Israel. La flotilla zarpó de Chipre el domingo y tenía previsto llegar el lunes a la Franja de Gaza, sometida por Israel y Egipto a un bloqueo desde hace 3 años. A pesar de que Israel se retiró de la zona terrestre de Gaza en 2005, sigue controlando su mar territorial y su espacio aéreo. Los activistas del movimiento Free Gaza, Gaza Libre, transportaban en la flotilla unas 10.000 toneladas de ayuda y entre los cerca de 750 tripulantes se encontraban parlamentarios de varios países, un premio Nobel y un sobreviviente del Holocausto. El corresponsal de la BBC en Ciudad de Gaza, John Dominson, dijo que después de varias cancelaciones, los activistas habían izado el ancla en Chipre y un vídeo en Internet mostraba cómo los barcos estaban en movimiento con 3 días de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista. Free Gaza ha tratado de atracar en Gaza en otras ocasiones, sin éxito, debido a que fueron interceptados por Israel, pero este es el mayor cargamento que han transportado hasta el momento. Tensión con Turquía. Este episodio podría resentir las relaciones entre Israel y Turquía, debido a que gran parte de los activistas que viajaban en los barcos eran turcos. Son turcos, perdón. Poco después de conocerse el ataque, el embajador israelí en Ankara fue llamado de urgencia por el Ministerio de Exteriores turco. Además, medios internacionales informaron de que en Estambul varios cientos de personas intentaron asaltar el consulado israelí, pero fueron dispersados por la policía. Y bien, estas son las últimas noticias que nos llegaban desde la flotilla Free Gaza por la libertad del pueblo palestina. Decir, como bien acabamos de comentar en la noticia, el barco fue interceptado esta madrugada, concretamente creo que a las 4:10 de la madrugada. Se ha hecho una retransmisión en directo durante toda la noche por streaming desde la cubierta del barco. Ante la amenaza estaban rodeados por barcos de buques armados del ejército israelí y se esperaba que el ataque iba a ser inminente. Ahora vamos a hablar con una compañera, a ver si nos da las últimas, si tiene algo más sobre esta situación. Hola, compañera. Hola. ¿Qué tal? Bueno, preocupados. ¿Qué nos podrías contar de noticia última hora? A ver, de última hora lo único que es así de información que nos salen por los medios, porque nosotros perdimos la comunicación con la flotilla a las 3 de la mañana, a las 3:45 ya se perdió la conexión en directo, y es que en principio parece ser que el consulado de Jerusalén confirma que están bien los tres compañeros que conocemos directamente, que son los tres de nacionalidad española, que son Laura, con quien hablasteis la semana pasada, Manu y David. ¿Y se puede confirmar de que ellos se encuentran bien? En principio yo me lo tomaría con la esperanza de que sea verdad, pero todo esto será información que viene por parte del ejército israelí. Piensa que el consulado habrá hecho preguntas directamente al IDF, al ejército, para saber quiénes están. O sea, cada consulado supongo que estará moviendo las personas que les corresponden por nacionalidad. Entonces es información que la cogemos entrecomillada, pero bueno, nos da un cierto alivio porque realmente esto ha sido una masacre. ¿Y tienes alguna noticia? Porque no hemos podido averiguar a dónde se están llevando a la gente. Incluso no querían dar la información de a qué hospitales estaban llevando a los heridos y a los fallecidos. Ya, lo que te digo es que realmente nosotros, o sea, todo lo que piensa que toda la información nos la estamos pasando vía redes sociales. No hay ningún contacto directo, ha conseguido hablar con el consulado. En principio lo que sabemos es más o menos lo mismo, estamos todos pendientes en concreto estamos muy pendientes de Al Jazeera, que es lo que está dando la información como más concreta, más continuada, y bueno, pues sabemos que se están enviando a Shedreot, pero según las declaraciones de la portavoz del ejército israelí, en principio tardarán horas en llegar, puesto que, bueno, ya sabéis, ahora están empezando una campaña de justificar que la actitud de los activistas fue violenta, que atacaron al ejército y que por eso abrieron. Bueno, ya podéis imaginaros que cuál es la campaña que están teniendo para adelante los medios israelíes. El ejército confirma 10 muertos, pero ya se están hablando incluso en la televisión israelí de 15. Y hay informaciones de hasta 16. Aparte de 60 heridos, y bueno, realmente es una masacre. Y lo más importante, hay que tener en cuenta que todo esto ha sido en aguas internacionales. Podemos hablar directamente de que esto es un acto de piratería. Y también lo que hemos podido comprobar, que ningún medio se ha hecho eco de esta noticia aquí, o sea, España no... Están empezando. A primera hora, a las 8 de la mañana, CNN Plus y contacto con la periodista que está en Esderot, en el centro de detención, comentaron, claro, haciéndose eco de todo lo que está presentando Al Jazeera. Es que hemos de tener en cuenta que el último periodista que pudo contactar vía satélite y contar lo que estaba pasando era un periodista de Al Jazeera llamado Jamal Al-Sayan, que niega radicalmente todas las informaciones que está dando el gobierno israelí, pero claro, en principio también perdimos la conexión a última hora, y en principio lo que él comentaba es que en el momento en que él estaba haciendo la transmisión habían ya 2 muertos, habían sacado la bandera blanca, estaban diciendo de que habían heridos, que la gente estaba intentando salvaguardarse en la cubierta del barco, y estaban saltando desde helicópteros, disparando fuego real y gases lacrimógenos. Pues esto es una prueba más, ¿no?, de la desmedida, ¿no?, que tiene el ejército israelí, y que ha atacado un barco con activistas internacionales que solo querían llevar toneladas de ayuda humanitaria. En principio son 6 barcos. El problema es que el Mavi Marmara, que es el barco turco, era el que llevaba más gente porque era el que estaba habilitado para transportar personas. Los otros barcos transportaban básicamente, habían tres buques de carga. Lo que también es importante saber es que en principio eran 9 barcos los que componían la flotilla, pero hay unos cuantos barcos que no consiguieron llegar al punto de encuentro y todavía están en principio en camino. En realidad son un barco de carga y el MV Raquel Corri de Irlanda y 2 yates que no sabemos qué pasará con ellos, ni qué van a hacer, ni qué decisiones tomar, que son barcos que están vinculados al Free Gaza Movement. Entonces, en principio también estamos un poco al tanto de qué pasa con estos barcos, porque en principio se había planteado hacer como 2 oleadas, como ya no habían conseguido encontrarse en el punto de encuentro. La primera oleada de ayuda humanitaria la llevaba la flotilla griega, turca, con gente del comité en contra del bloqueo de Gaza, sueco y belga. En principio lo que hacían era tirar esta primera oleada y después que el Raquel Corri y los otros barcos de carga hicieran una segunda oleada. Entonces ahora también estamos un poco pendientes de esto. La información es eso. Ya os digo que en principio nosotros todos lo estamos ahora mismo, la información es vía consular, vía embajadas, vía directamente Al Jazeera y a Facebook. Realmente es como estamos intentando pasarnos toda la información. Y también, ¿qué nos podrías contar? Porque igual esto también estaba, bueno, no previsto del todo y evidentemente había la esperanza, ¿no?, que en último momento se pudiera llegar y poder hacer llegar esta ayuda humanitaria debido al bloqueo que sufre la Franja de Gaza. Se están convocando, acabamos de leer unas noticias de que la gente se está concentrando a nivel internacional en las embajadas de Israel, de cada país. ¿Qué nos podría contar para el día de hoy? Hay una concentración prevista, ¿no? Exacto. Hay, en principio, en el Estado español hay 2 concentraciones a las 7 de la tarde simultáneas en Madrid, delante del Ministerio de Asuntos Exteriores español, y en principio en Barcelona, también a las 7 de la tarde, delante del consulado israelí, que está en diagonal 474. Lo que sabemos también es que hay manifestaciones en este momento en Turquía, en Jordania. En Turquía ya a las 3 de la noche, cuando empezamos a saber que estaban rodeando la flotilla diferentes barcos, fragatas israelíes, militares, ya la gente salió a la calle y ya se fueron directamente a la embajada. Entonces sabíamos que también han habido problemas en la embajada israelí de Ankara y de Estambul. Están empezando ya las reacciones internacionales. Yo creo que en prensa está empezando a salir ya bastante. Vía online, en todos los periódicos hay algo, eso lo tenemos confirmado. En televisión, pues eso, CNN, TV3 ya ha hablado de esto. Están intentando ponerse, bueno, en realidad sobre todo estamos muy preocupados porque los padres de nuestros compañeros pues están también bastante asustados. Y ahora mismo España y Suecia han pedido explicaciones a las embajadas israelíes. No sé, realmente es que es alucinante. O sea, lo que ha pasado no nos lo esperábamos nadie, al menos en esta medida, creo. Sabíamos que seguramente iban a abordar los barcos, que los iban a interceptar, que no dejarían pasar, que los detendrían. O sea, nosotros esperábamos inocentemente que usaría Israel la violencia, pero no hasta este punto como para realizar esta masacre brutal que ha supuesto el abordaje de esta noche de la flotilla por la libertad de Gaza. Y también, bueno, habrá que esperar también, ¿no?, alguna respuesta por parte de los políticos de España, ¿no?, también, en el sentido la comunidad internacional. O sea, ¿qué pasa con esta situación, ¿no? Sí, ahora mismo es un poco lo que se está intentando hacer, es presionar a gobernar, bueno, a presidencia en nuestro caso, ¿no? Presionar para que se pida explicaciones, para que se actúe en vista de esta masacre a la presidencia española. También los diferentes, bueno, los diferentes países están haciendo exactamente lo mismo, cada uno en su zona. Realmente esperamos que ante esto haya algún tipo de respuesta política. O sea, ya lo dijo Laura, en realidad hasta que no hubiera sangre, esto el lunes pasado, esto no iba a salir en prensa, pero no nos esperábamos que fuera hasta este punto. Y bueno, por ahora sabemos que el jefe de derechos humanos de la ONU también ha hecho declaraciones que dice estar choqueado por el asalto de la flotilla. Bueno, sí que están habiendo respuestas, evidentemente para nosotros tibias, ¿no? Porque ante esto creemos que tendría que ser una respuesta muchísimo más contundente. Sabemos también que en principio la respuesta del gobierno turco está siendo mucho más contundente y seguramente esto creará un conflicto diplomático importante con Turquía e Israel. Ah, y otra de las cosas, sí, también nos hemos enterado, es que en realidad toda la información que os puedo dar es vía Al Jazeera. Y nos estamos pasando lo poco que sabemos, que la Liga Árabe ha convocado una reunión especial por lo que ha pasado para el 1 de junio. Te quería preguntar si sabías si alguno de los países ha expulsado a los embajadores o cónsules israelíes de sus estados. Si sabías si hay algún país que lo ha hecho o si todavía no. Lo que sabemos es que en Turquía se ha llamado a consultas directamente al embajador turco y Israel ya le ha dicho a sus ciudadanos que salgan de Turquía. Ha aconsejado que se vayan todos, si hay turistas israelíes en Turquía. La cosa, sobre todo por parte de, claro, del gobierno turco, la respuesta está siendo más contundente. Por ahora no tenemos más noticias de reacciones. Sí, evidentemente la Autoridad Nacional Palestina ha decretado 3 días de duelo y bueno, este tipo de reacciones, pero no aparte del gobierno turco no sabemos de ninguna otra reacción de expulsión o de presión diplomática fuerte. Pues bueno, estaremos pendientes, esperemos que la respuesta de organismos internacionales, de gobernantes, sea algo más contundente que simplemente una declaración de que está choqueado, porque bueno, choqueado ante esta barbaridad del ejército israelí a la que ya nos ha tenido acostumbrado en más de una ocasión, de masacre en masacre. Simplemente decir una declaración de que está noqueado no creo que sea suficiente, ¿no? O sea, se esperará, me imagino, que actuación inmediata, respuestas y a nivel político, vaya. Sí, sí, ¿no? Israel conculca sistemáticamente cualquier tipo de ley internacional, derechos humanos respecto a los palestinos, incluso las declaraciones de la ONU. O sea, sabemos que sistemáticamente ya hace eso. O sea, no es nada nuevo. Quizá lo nuevo es que ahora mismo ha sido un convoy de ayuda humanitaria vía mar lleno de internacionales desarmados y suponemos que esto va a tener una repercusión que bueno, que lleva a desprestigiar más, porque desde el ataque del año pasado a Gaza creo que ya la imagen de Israel está bastante tocada. Esperemos que sí. Y vuelvo a recordar, sobre todo, hoy a las 7 hay 2 convocatorias de concentración, una en Madrid delante de la Embajada de Relaciones Exteriores y en Barcelona delante del Consulado Israelí en diagonal 474. También te quería comentar la situación, qué es lo que supone lo de las aguas internacionales para la gente que nos esté escuchando, porque cuando estuve, bueno, siguiendo las noticias durante esta madrugada, el tema fue abordado el barco a 65 kilómetros de la costa de Gaza y el ejército israelí podía estar a 20 kilómetros, pero no a 65, que ya eso supondría aguas internacionales, ¿no? En principio, bueno, esto es complicado. Yo lo que sé es a raíz de habían expertos en ley internacional dentro del barco que explicaban y hicieron conferencias sobre el tema de derecho internacional para saber más o menos a qué atenerse, comentaban que, bueno, son 20 millas, ¿no? Pues millas náuticas de estas, que yo no sé muy bien a qué corresponden, pero en principio las aguas territoriales de un país son 20 millas. Israel lanzó un comunicado directamente a la flotilla diciendo de que por una cuestión de seguridad excepcional ellos ampliaban a 68 millas náuticas la zona de seguridad militar, y que si se pasaban ese límite que habían puesto arbitrariamente, porque en realidad hemos de decir de que teóricamente Gaza no es un territorio ocupado según Israel, Cisjordania sí, pero en el 2005 sacaron todos los puestos de control y a los colonos, por lo tanto está bloqueado pero no está ocupado teóricamente según la mirada que tienen los israelíes, por lo tanto las aguas territoriales no les corresponde a ellos el control. Por lo tanto, quien podría denegar en todo caso el acceso de la flotilla tenía que ser la Autoridad Nacional Palestina, en este caso Hamas, en Gaza. Por lo tanto, ya se decía que ese acto en sí mismo ya era ilegal desde el principio. Y bueno, ya hemos visto que encima ni siquiera ha sido exactamente dentro del margen este que habían avisado vía fax a la tripulación del Mavi, sino que ha sido abiertamente en aguas internacionales, tal como se sabe a partir de las informaciones transmitidas por Al Jazeera y por este último periodista que pudo contactar en directo. Y también parece bastante paradójico, ¿no?, de que Israel haya aumentado y se encontrase a 68 millas náuticas por motivos de seguridad, pensaba, se sentía amenazado por un buque de ayuda humanitaria. Es como si... surrealista, ¿no? Tener en cuenta que Israel ha estado, sobre todo los últimos días, haciendo una campaña propagandística muy fuerte, insinuando que en la flotilla era una flotilla de apoyo a Hamas, que los activistas no eran activistas pacíficos, que no solamente se llamaba ayuda humanitaria. Bueno, ya podemos imaginar el tipo de términos en los que planteaba la propaganda del Estado de Israel para justificar el despliegue militar que estaba realizando. Entonces, en principio esa es la justificación, claro, y de hecho es lo que ahora mismo los portavoces del IDF, que podemos escuchar vía Al Jazeera o otros medios, se aferran a este tipo de explicación, que es una explicación que vuelvo a recordar que realmente está absolutamente desmentida categóricamente por parte de los periodistas que estaban dentro de la flotilla. Había cerca de los 30 periodistas de diferentes medios dentro de la flotilla y todos desmentían que todo tiene este tipo de informaciones. Bueno, un poco es en esta línea y es lo que tenemos que esperar que va a hacer, sino que es que realmente no les queda otra como justificar semejante masacre con gente absolutamente desarmada. Es que, bueno, está claro que esta va a ser la línea. Vale, pues te agradecemos tu intervención. Si igual antes de terminar o si quieres también llamarnos o contarnos alguna noticia de última hora que vayamos avanzando aquí antes de acabar el programa, si no te volvemos a llamar y a ver si tenemos más información sobre la situación. Vale, sí. Bueno, y nada, simplemente agradeceros que estéis ahí, estéis haciendo el seguimiento. Bueno, papá, un abrazo. Vale, pues un beso grande, mucha fuerza. Thank you. Bueno, y a continuación, un poema de Mada Alderete Vincent. Pertenece a un grupo de poemas que escribió trabajando en una casa de acogida de mujeres en Madrid. La muñeca rusa. Ella es tan preciosa que me dan ganas de quitarle la tristeza de los ojos con mi mano. Pasea las lágrimas por la casa y a veces las junta con risa, sobre todo cuando ve a Carmencita gatear con el culo. Con sus ojos tristes abraza a su hijo. Le dice que se coma toda la verdura. Viene a mi despacho con un libro de autoestima en la mano. Me mira y me dice: mi español no es muy bueno. No entiendo. ¿Qué es rencor? 2. Se sienta a mi lado para hacer la entrevista en profundidad, que tiene también una larga y macabra lista de posibilidades: patadas, mordiscos, empujones, bofetadas, estrangulamientos, puñaladas, violaciones. Ella me va diciendo sí o no con la cabeza agachada. Dice casi todo sí. 3. Estoy obsesionada con la lista macabra. La leo y la leo. No puedo separar la vista del papel. La mujer que tengo ahora ante mí no se asusta por una lista cualquiera. Son solo palabras escritas. Contesta al cuestionario con tranquilidad. Dice no, sí. Dice casi siempre sí. Espera, me sujeta el brazo pensativa. Tengo una duda. ¿Las tijeras del pescado? ¿Es arma blanca? Aquí continuamos en directo. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar en el 96.6 de 12 de la noche a 2 de la tarde del día siguiente. Decir que estás aquí en sintonizando Rebeldes sin Sombra, que estamos en directo. Acabamos de terminar de hablar con la compañera que nos ha dado las últimas noticias sobre el ataque del ejército israelí a la flotilla con ayuda humanitaria por la libertad del pueblo palestino. Ahora vamos a continuar con otro tema. Vamos a hablar del CIES, del Centro de Internamiento para Extranjeros, aquí en Barcelona. Y ahora vamos a pasar a leer un comunicado. Os convocamos a todas delante del CIE de Zona Franca, Barcelona, el día 6 de junio a las 4:30 de la tarde. La existencia de las fronteras implica la necesidad de destruirlas. Desmontemos las vallas del racismo. Ahora está en plena preparación la cumbre de la Unión por el Mediterráneo, un organismo internacional con sede en Barcelona, que agrupa a todos los países de la Unión Europea y a los estados norteafricanos y de Oriente Medio del ámbito mediterráneo y que finalmente tendrá lugar el próximo noviembre. El supuesto objetivo de dinamizar económica y políticamente la cuenca mediterránea es en realidad una operación para perpetuar la dominación económica sobre el espacio árabe-magrebí, es decir, crear un cinturón de estados sumisos al servicio de las multinacionales de la Unión Europea a través de acuerdos entre estados, la privatización y el control de empresas locales. La Unión por el Mediterráneo supone el refuerzo y la extensión de la Europa fortaleza. Significa la intensificación de los medios de control, de represión y de violencia en las fronteras, tanto internas como externas, para gestionar la migración, así como mayores inversiones en sistemas de control y seguridad en el espacio marítimo. Una de las consecuencias es la construcción de más CIEs en el territorio de la Unión Europea y en países fronterizos de tránsito, como Marruecos, Argelia, Libia, Turquía y Mauritania. Además, se está creando un cordón de países policía liderado por Frontex como puntos de control con inversiones en formación, material y banco de datos para impedir la llegada al territorio europeo desde África. La Europa fortaleza, mediante la criminalización, canaliza el descontento social para construir al migrante como el nuevo enemigo interno e insta al vecino a convertirse en policía. En el caso del Estado español, se intensifican las redadas, se legitiman expulsiones exprés al amparo de la reforma de la ley de extranjería, se incentivan medidas como la expulsión de reincidentes extranjeros o el uso del empadronamiento para la detención y de la acción de ilegales, por ejemplo, últimamente en Vendrell, Vic, Barcelona. Se trata de la intensificación de policías racistas de Estado que aquí se legitimaron con la primera ley de extranjería de 1985 y la creación de los CIE para el control de la llamada migración global. El CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros, es solo otro mecanismo biopolítico del control social, que refuerza las fronteras y alimenta el capitalismo, un sistema basado en la dominación y en la explotación, que nos obliga a tener un carnet para existir, que militariza las fronteras y encierra a las migrantes con el fin de deportarlas porque la mercancía puede circular libremente, pero las personas no. El primer CIE como tal de Barcelona se instaló en los sótanos de la comisaría de la policía de la Verneda hasta que fue trasladado a la zona franca en el 2006, a las afueras de la ciudad, en medio de un polígono industrial, al lado de una comisaría de Policía Nacional, y está muy cerca tanto de la nueva ciudad judicial como del aeropuerto. Un traslado que ha generado beneficios tanto al Estado como a las empresas privadas que participan en su gestión, cómplices de la máquina de deportación, y ha permitido invisibilizar todavía más las torturas, las violaciones y los asesinatos que se practican detrás de estas rejas. Pero la represión y la brutalidad policial no han podido callar las luchas dentro de la cárcel ni vencer la resistencia de las deportaciones de las mismas presas y aún menos romper los lazos de solidaridad creados entre ellos por su propia supervivencia, Continuamente hay huelgas de hambre y protestas en contra de estas condiciones infernales. Y siguen después del asesinato de Mohamed Abagui el pasado 13 de mayo. De Alcie, en Zona Franca, el domingo 6 de junio a las 4 y media. Direte na alto e baixo, não tem que saber combate. Vê nos armas, nunca por e deixa forte. Direte na alto e baixo, não tem que saber combate. CIE, Centro de Internamento para Extranjeros. Los CIE son uno de los tantos instrumentos de opresión racista por parte del Estado. Una herramienta de la máquina de expulsión, que empieza con las redadas racistas, luego la instancia en el CIE y por último la deportación y expulsión a sus países de origen. Deixar um outro mundo longe de nos universo. Nos corpos da presença, mente bem no pensamento. CIES, cárceles racistas. Cárceles de tortura, aislamiento y dominación. Visibilicemos la realidad del CIE. Mostrar nuestra solidaridad con las luchas de resistencia por parte de los retenidos en los CIEs. Estamos contra las fronteras internas y externas. Estamos en contra del control social. Luchamos por la libre circulación de las personas. Desmontemos las vallas del racismo. Recuerda, domingo 6 de junio a las 4 y media, concentración en frente del CIE, más concierto de hip hop, para llegar desde Plaza España, bus 109, parada calle E. Salida desde el Espai Obert a las 3 y media, en la calle Violant de Hungría, número 71, Metro Badal o Plaza Besant, línea 5. E como resultado está trazendo sofrimento. Amargura e angústia está deixando farto vida. Tem uns que te resistem e outros que te suicida. Se não luta com fé e com uma força de vontade, não tem que te conseguir atingir nossa capacidade. Desmontemos as vallas del racismo. Mas basta não ter fé, não toda a tudo está melhor. Vida tem altos e baixos, não tem que saber combate. Fé nos arma, nunca pode deixar par. Vida tem altos e baixos, não tem que saber combate. Por eso os convocamos a todas delante del CIE el día 6 de junio a las 4 y media, para expresar nuestra rabia en contra de este sistema mortal que por un lado necesita la mano de obra barata de los inmigrantes sumisos y explotados y por el otro intenta deportar y encarcelar a quienes no pueden absorber en su máquina de producción y no sean necesarios en la construcción de esta cárcel fortaleza Europa. Porque las fronteras están en todas partes y queremos destruirlas en todas partes. Porque no nos creemos el cuento del migrante bueno y el migrante malo, ni el llanto victimista de muchas ONGs e iglesias. Porque finalmente los ricos del viejo continente tendrán miedo a que algún día ya no sean suficientes las 10.000 cámaras, policías, fronteras y control social para hacer funcionar su sistema tan bien calculado y proteger sus privilegios y la riqueza robada durante años de colonialismo y explotación. Porque llegará un día en que los esclavos modernos ya no asumirán su miseria ni el rol que les ha tocado hasta ahora. Libertad para todos los presos, solidaridad activa con la huelga de hambre, abajo los muros de los CIEs y de todas las cárceles. Mirada, mirada, escupen normas y barreras ponen y estorban el camino de los nómadas, nada más. Míralos cruzando el estrecho paso bajo las estrellas navegando hacia el ocaso. ¿Acaso otro cuerpo inerte mareado en la marea, la deriva de su suerte? Verte naufragar es tan brutal como beber agua fuerte. Aunque nunca falta el gerifalte que justifica esas fuertes. No lo ves, ¿qué es lo que temen? ¿Qué es lo que para? ¿Qué esconde su bandera y su frontera? Son tantas preguntas para tan pocas respuestas. Otro día, otras noticias, otra muerte accidental en comisaría. Ya no caigo en la trampa ancha, amparada en su sucia ley de extranjería. Ya me lo temía, Antonio Fonseca los mataba, sangre fría, sangre fría, sangre fría. Días y más días de dolor y sangre porque mueren nómadas en la frontera entre la vida y el hambre. Vidas y más vidas que la marea llevó, casi sus 600 años de sangre y dolor, de sangre y dolor, de sangre y dolor.

a modo de noticiero. Comunicado de asesinato del líder moral de San Juan Copala. Y dice así: a los medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales, a la otra campaña, a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, al pueblo mexicano. En el municipio autónomo de San Juan Copala denunciamos enérgicamente el asesinato del principal líder de este municipio, el compañero Timoteo Alejandro Ramírez, de 44 años, y de Cleriberta Castro, de 35. Este es un acto más de impunidad. El municipio autónomo de San Juan Copala, junto a otras organizaciones, exige justicia ante este nuevo atentado y un alto a la situación de violencia extrema que se vive en la zona, porque los derechos del pueblo triqui no están bajo el control de ningún grupo paramilitar, porque la justicia y la paz solo se alcanzan construyendo desde abajo. Democracia comunitaria. Acción urgente. Haití. Movilizaciones populares y violencia militar por la renuncia del presidente René Preval y la salida de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. El lunes, los estudiantes fueron sorprendidos por la presencia de soldados de organismos de la ONU en una universidad. Algunos estudiantes fueron detenidos. Según informaciones del director ejecutivo de la Plataforma Haitiana para el Desarrollo Alternativo, soldados de la tropa brasilera de la MINUSTAH entraban en el edificio de la Universidad de Tecnología, armados con bastones y portando bombas de gases lacrimógenos. Los militares recogieron libros, cuadernos, computadoras, portátiles de alumnos. También hay registros de que algunos universitarios sufrieron agresiones y fueron detenidos durante la acción. Ayer miles de haitianos y haitianas salieron a las calles de la capital de Puerto Príncipe, juntamente para exigir la renuncia del presidente René Preval y la salida de las tropas de la MINUSTAH. Durante las movilizaciones, los manifestantes derribaron las cercas metálicas colocadas por la policía que aislaban al Palacio Presidencial. Bombas de gases lacrimógenos se lanzaron para dispersar a todos estos manifestantes. A la par de toda esta situación de conflictos y violencia generadas por la actuación de los militares, los participantes de la segunda Asamblea Popular, que se está teniendo lugar ayer en Goiás, región centro-oeste de Brasil, se están movilizando para enviar una carta al gobierno haitiano. La intención es demandar explicaciones sobre lo ocurrido y repudiar el accionar de las tropas de la MINUSTAH. Bueno, y desde México, un poema de Patricia Karina Vergara se titula Me dijeron. El otro día me dijeron que frene la lengua, que modere los actos, que critique, que señale, que me inconforme, pero en voz baja y entre nosotras. Que los compañeros de lucha, cualquier lucha, se pueden sentir afectados, que espere que el movimiento social, cualquier movimiento social, tiene planes para las mujeres, pero que espere, todavía no es el tiempo ni la hora. El otro día me dijeron que sea más responsable al decir antipatriarcado, al denunciar al que acosa, al señalar al que desprecia, que cuide a los compañeros, que sea amorosa, que les haga sentir bienvenidos, que mis reclamos no vayan a ofenderlos. Me lo dijo una, que se dice compañera,

Los compañeros lo han tenido que reconocer. Esto ha sido codo con codo, dice Emilia Peña, al describir el papel de la mujer hacia adelante, de las mujeres en la batalla de miles de trabajadoras contra la desaparición de la empresa eléctrica estatal de México. Peña lleva a cuestas 7 meses de desempleo y 27 años como trabajadora de luz y fuerza en el centro del LFC, una compañía a la que un decreto presidencial impuso su inmediata extinción en octubre del 2009. Pero eso no le quita el ánimo para pasar horas inclinadas sobre su pancarta. Allí trabajan 5.000 mujeres, 11% del total de la plantilla. 9 de cada de ellas eran jefas de familia, según las cifras sindicales. Un 51% de los más de 107 millones de habitantes de este país son mujeres y 25% de los hogares están a su cargo. Pero pese a todo, ganan el 37% menos que los varones en las similares funciones. Ellas impulsan su causa en universidades, sindicatos, elaboran pancartas y carteles, efectúan guardias y jornadas informativas y encabezan todas las movilizaciones. A Peña, participar en el movimiento le supuso además un enorme esfuerzo de conciliación con sus hijas. Ellas no se daban cuenta de la importancia de mi aportación económica a la casa hasta que vino el golpe, dijo. Al principio se enojaban por las carencias, me pedían que aceptase la liquidación. Mi nieta me abrazaba las piernas y me decía, «Tita, ya te van a dar trabajo, ya te vas a tener dinero para llevarme a la escuela. Son cosas que a las mujeres nos pesan mucho y que me hacían pensar en qué inhumano es este sistema», explicó. Entonces hablamos y les dije que teníamos que estar unidas, porque afuera la situación está muy difícil para las mujeres. Ahora ellas están pendientes de mí. La participación de las mujeres en esta lucha tiene muchos rostros. Somos trabajadoras, madres, esposas, hijas. Nuestra reacción no podía haber sido diferente para defender lo que hicieron nuestros padres. Su improvisada cabina en el Zócalo de la Ciudad de México funciona a unos metros de donde están instaladas 10 trabajadoras que el 3 de mayo se sumaron a la huelga de hambre iniciada una semana antes por 80 compañeros. Luego recupera la sonrisa y dice, «Nosotras tenemos un lema, cuando una mujer avanza, no hay hombre que la detenga». Voy a decir lo que pasa en este México enfermo, de la miseria que al pueblo le regaló su gobierno. Yo vivo en una colonia sin agua, luz ni drenaje, y desconozco el progreso del que habla un gran personaje. Mis hijos no se alimentan con huevos, leche ni carne. No gano para zapatos ni puedo alfabetizarme. Aunque trabajo y trabajo, yo sigo siendo muy pobre. No soy como el funcionario, roba y engorde y engorde. Hoy vi a una indita en la calle que sollozando decía, no me recojas la fruta, por Dios, señor policía, voy a escribirle una carta y mi problema sabrán la pluma y el pensamiento de Víctor Rico Galán. Este gobierno de ricos nunca nos trató a la buena. Hay que pagarle al maldito con esa misma moneda. Ya nos volvimos rebeldes y va creciendo la mata. De norte a sur vi la sombra de otro Emiliano Zapata. Peones del campo y empleados, costureras y albañiles, para hacer valer sus derechos,

bien, aquí continuamos en directo en Rebelde Sin Sombra, feminismo radiofónico, desde Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar en el 96.6 de tu FM a partir de las 12 de la noche hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Y ahora, cambiando de tema radical, vamos a hacer una introducción de lo que vamos a desarrollar ahora mismo. Sí, queremos leer literalmente lo que entiende por trastornos sexuales y de identidad sexual en niños y niñas el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de una cosa que se llama la American Psychiatric Association, y seguido a pie juntillas dice así: en los niños, el hecho de identificarse con el otro sexo se manifiesta por una marcada preocupación por las actividades femeninas tradicionales. Pueden preferir vestirse con ropa de niña o mujer, o pueden confeccionarla ellos mismos a partir de material disponible, cuando no poseen ropa femenina. Es decir, niños activistas, ¿no? Ahí para disfrazarse. A menudo se usan toallas, delantales, pañuelos de cuello para representar faldas o pelos largos. Luego sigue el manual este y dice que existe una atracción fuerte hacia juegos y pasatiempos típicos de las niñas. Les gusta especialmente jugar a mamá y a papá, dibujar chicas y princesas bonitas y mirar la televisión o los vídeos de sus ídolos femeninos favoritos. Esto, si un niño lo hace, bueno, por si no han... quien nos esté escuchando no ha oído el anuncio de lo que estamos nosotras ahora leyendo, es lo de los trastornos sexuales y de identidad sexual en niños y niñas. Es decir, que sepa usted que si su hijo mira en la televisión los vídeos de sus ídolos femeninos favoritos, su hijo probablemente es un trastornado. A menudo estos niños juegan con... sus juguetes son muñecas, como la Barbie. Este es otro síntoma que identifica que el niño tiene un trastorno tremendo. Y aparte, también estos niños, las niñas constituyen sus compañeros de juego. Cuando juegan a papá y a mamá, estos niños realizan el papel femenino, generalmente el papel de la madre, y muestran fantasías que tienen que ver con mujeres. Además, evitan los juegos violentos, los deportes competitivos, y muestran escaso interés por los coches, por los camiones o por otros objetos no violentos, pero típicos de los niños. Y pueden asimismo expresar el deseo de ser una niña y asegurar que crecerán para ser una mujer. A la hora de orinar, se sientan en la taza. Por favor, pongan a un trastornado en su vida, vamos. Y hacen así, hacen como si no tuvieran pene, escondiéndolo entre las piernas. Más rara vez, los niños con trastorno de identidad sexual pueden afirmar que encuentran su pene o sus testículos horribles y que tienen que operárselo, o que tienen o desearían tener vagina. Seguimos recordando que todo esto es lo que entiende el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales acerca de trastornos de identidad sexual. Y ahora vamos a especificar qué es lo que entiende este manual, no nosotras, que somos todas trastornadas, acerca de las niñas. Porque las niñas con trastornos de identidad sexual muestran reacciones negativas intensas hacia los intentos por parte de los padres de ponerle ropa femenina o cualquier otra prenda de mujer. Algunas llegan a negarse a ir a la escuela o a reuniones sociales donde sea necesario llevar este tipo de prenda. Claro, no me extraña, pobrecita, ahí disfrazada. Porque prefieren la ropa de niño, el pelo corto. A menudo la gente desconocida las confunde con niños. Es decir, si usted tiene una hija y alguien la confunde con un niño, esa niña posiblemente vaya a ser una trastornada también, como yo, vaya. Y piden que se les llame por un nombre de niño. Luego, sus héroes de fantasía son muy a menudo personajes masculinos fuertes, como Batman o Superman. Oye, oh, estas niñas prefieren tener a niños como compañeros, con los que practican deporte, juegos violentos, juegos propios para niños. Luego muestran poco interés por las muñecas o por cualquier otro tipo de vestido femenino o actividad relacionada con el papel de la mujer. Las niñas que padecen este trastorno rehúsan en ocasiones orinar sentadas en la taza del váter. Vamos. Sí. Hay sitios donde las mujeres siguen y que han parido y que no están trastornadas y que están totalmente socializadas y me han de pie, es decir, llevan falda y me han de pie, vamos. Pero bueno, seguimos con el tema de los trastornos. Luego estas niñas pueden explicar que poseen o que dejarán crecer a un pene y rechazan los pechos y la menstruación. Otro síntoma mío de trastorno, porque la menstruación me parece, bueno, ahí, no sé. Pueden también asegurar que crecerán para ser un varón. Estas niñas revelan una identificación con el otro sexo muy pronunciada en los juegos, los sueños y las fantasías. Bueno, y no sé si quieren hacer algún comentario acerca de esto. Tenemos todos los puntos, ¿no? Sí, sí. Todos los requisitos, vamos. Evidentemente, pues bueno, aceptando y asumiendo que somos todas unas trastornadas, por lo menos las que estamos aquí presentes en el estudio Rebeldes sin Sombra, lo asumimos, y yo quería mandar un mensaje a todas las familias, si nos están escuchando, si se encuentran con este manual cerca, por favor, quémenlo, tírenlo, porque no les va a servir de nada. Nada, nada. Simplemente aliarse mucho más si su hija o hijo son trastornados o no. Que ya hay numerosos momentos y ocasiones donde la sociedad te está indicando claramente de que eres una trastornada, ¿no? Sí, y además aquí con las leyes, ¿no? Del cambio, la patologización de este tipo de formas de ser, denunciar esto, ¿no? Y luchar contra ello, saber que los géneros no son dos, que la gente que habitamos el planeta y el mundo somos muchas y que y diversas. Y diversas, ¿no? Y menos mal, ¿no? Y menos mal, está sí, claro. Sí. Pues retomando este tema, decir que hay una concentración, bueno, va a haber una manifestación sobre esta situación el día 5 de junio por la tarde en Plaza Universidad, concretamente la hora 6, 7. O las 5. O las 5. Bueno, podéis, ¿no? Está colgado, bueno, en varios lugares, ¿no? Esta manifestación que es en contra de la patologización y viene mucho el tema. Va a haber ahí una manifestación. El tema es que están la gente que están trabajando con esto, están porque en el 2012 está se hace el nuevo tratado, ¿no? Que es la revisión, el tratado, ¿no? Como, de claro. Psiquiatría que se hace en cada 50 años o no sé. Y entonces están con la campaña por incidir en esto. Sí, ¿no? Y por todo el tema de las campañas también contra la disforia de género. Claro. Este es lo que... Bueno, los temas sí que se pueden buscar por si queréis ir el sábado a la concentración. Claro. Claro, a mí lo que me parece tremendo que es como gente profesional, ¿no? Esto es un manual oficial. Y que hable así en estos términos, entonces es como... Estamos fatal. Estamos muy mal. Bueno, occidental y cristiano, ¿no? Claro. Eso que hay. Claro, como el váter. Como el váter mismo, ¿no? Claro. Que sí, son esas las premisas, ¿no? Claro. Bueno, pues sí, vamos muy mal. Ya lo sabíamos por eso, ¿verdad? Claro, claro. No, por eso hemos empezado también hablando de asumiendo nuestra parte de trastornadas, vaya. Trastornadas y orgullosas. Sí, sí, decir también que este manual, al que tú decías que sí, que es el manual de diagnóstico este, que es del American Psychiatric, esto es Biblia. Decir que corre en peligro el tema de la... corren peligro los chicos y las chicas así menores porque los trastornos sexuales y de identidad ahora en Estados Unidos, ya lo hemos comentado alguna vez en este programa, pues se les cambia de sexo a los niños y a las niñas, ¿no? Si tienen conductas que no le correspondan al sexo con el que han nacido, ¿no? Y claro, esto nos parece una manipulación biológica tremenda en el organismo humano, ¿no? Claro, aparte estas operaciones o este cambio se podían realizar a los menores a partir de 8 años o 9 años, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de algo bastante complicado.

Pues vamos a decir algunos datos, ¿no? En España, en el 2009, 415.000 mujeres pasaron a ser desempleadas, con un total de 1.934.000, es decir, casi el 20%, ¿no? Que son 4 puntos más que en el año 2008, que es bastante para las estadísticas oficiales, ¿no? Los trabajos más precarios las hacen las inmigrantes y las mujeres en general. En el 2008, los sindicatos han dicho, la CGT y la UGT, ¿no?, que las mujeres ganan un 27% menos que los hombres. Las agencias privadas dicen un 34%. Yo me pregunto, en el 2010, ¿qué han hecho los sindicatos, si ya lo vienen diciendo desde el 2008, que las mujeres ganamos un 27% menos? Nada. Muy bien, un puntito. Continuamos con a dónde nos afectan estos trabajos. Las mujeres en general trabajamos en los sectores de educación, servicios sociales y salud. Ya vemos que las nuevas medidas de Zapatero recortan estos sectores. 2/3 de estos trabajos lo hacen las mujeres. Y los recortes en la crisis generalmente se dan aquí, ¿no? Entonces, ¿esta crisis qué es lo que ha llevado? Aumento del desempleo, una baja del control sobre los recursos, más aumento de los empleos informales, flexibilizados, una baja de salario y una baja a la protección social. Bueno, las cosas que no queremos saber, ¿no? Unos datos más para amargarnos, como dijimos esta mañana, un poquito más la mañana. El paro realmente entre parados y eventuales afecta al 41% de la población económicamente activa, es decir, a 8 millones de personas, ¿no? Como nos dicen los medios, ¿no? Los medios hablan de 4 o 5 millones, pero si en realidad contamos con toda la gente que trabajamos una semana sí, dos semanas no, que es la mayoría, porque ahora están aumentando estos trabajos de mierda, estamos hablando de un 41% de la población económicamente activa. Y de ese porcentaje, el 43% de la población femenina. Y el 73% de los inmigrantes, para que lo sepamos, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Aumenta la brecha salarial. Aumenta la brecha, bueno, social, ¿no? Porque en el 2008 los banqueros y altos cargos aumentaron sus ingresos un 54%. Es decir, mientras nosotras seguimos bajando nuestros salarios, se nos siguen congelando las ayudas y se nos sigue precarizando, los banqueros van, ¿no?, teniendo... Bueno, el Estado, claro, si les va inyectando más capital a los bancos... 250.000 millones, claro, les acaba de inyectar. Sí. Entonces, bueno, ¿cuál es el plan anticrisis que ha dicho Zapatero el 12 de mayo? Primer paso. Eso, seguiremos ayudando a los bancos con 250.000 millones de ayudas. Que el IVA va a aumentar 2 puntos más. El IVA aumenta a partir de julio, ya. Ya, es decir, seguimos pagando con nuestro salario, sí. La crisis. Que, bueno, los recortes salariales en el sector público, que ya sabemos que la huelga del 2 de junio de los estatales pasa a ser para el 8 de junio, que se ha movido, pero que bueno, que tampoco los sindicatos apuestan a mucho, la han movido una semana. No, en realidad semana. Los sindicatos no están así, o sea, bueno, los trabajadores están como minutos de silencio tal, parones, no sé qué, más en los hospitales. En estos días estaba pasando esta situación, pero no es como una convocatoria de sindicatos, la gente. Sí, no se la están los jugando. Trabajadores solo. No, porque si los sindicatos realmente en el sector estatal, que afecta a este recorte del 5% a todos los estatales, es decir, maestros, hospitales, no sé qué, podrían hacer una huelga general que te cagas, ¿no? Pero claro, no la van a hacer porque se hace desde el 2008 que vienen diciendo que esto es así, claro, y no hacen nada. Yo ¿no? ya incluso dudo hasta que sean los sindicatos, porque yo no sé de dónde va a llegar esta situación, si van a tener que ser los sindicatos quien ellos digan si se sale a la calle o no, o ya la gente propiamente tomará las calles y ya está. No sé. Bueno, yo creo que en una democracia como esta, que se precia de posmoderna y avanzada, claro, es necesario que después de unos recortes haya un show de huelgas y de salir a la calle. Porque en un Estado libre como estamos, en que cada una puede salir a la calle a dar su opinión, pues tanto funcionarios como de más clase trabajadora tienen su derecho, ¿sabes?, de poder salir a la calle. Pidiendo permiso. Claro, no, pidiendo permiso y salgan o no salgan a la calle. Es decir, para mí las cartas están echadas, pero lo que sí es verdad que va a hacer un ejercicio de democracia, para que la democracia sea tan libre como es esta, los sindicatos tienen que convocar, ¿no? Sí, pero ni con democracia ni sin democracia los sindicatos siguen no están convocando. Siguen, a lo sumo convocarán a un paro de sector, ¿no? Porque ahora vienen las elecciones entre los sindicatos y tendrán que sumar votos y demás. Pero no se van a jugar, ya lo salieron los diarios a decir, no habrá huelga general, Grecia no es España, que va por la cuarta huelga general del país en Grecia. Avisarlo también. Pero por eso yo creo que llegará una situación tremenda, que la estamos viniendo llegar, la estamos viendo venir. No creo, espero vaya, que sean los sindicatos quien diga si se sale a la calle o no, porque yo creo que la situación va a ser insostenible, vaya. Claro, lo bonito sería que la gente saliera a la calle así sin avisar, ¿no? Sin avisar, ¡ala, ala! Claro. ¡A la tomemos calle! ¡Tomemos las calles! ¡Jaleo! ¡Eso, lo otro, caos! Sí, sí, sí. ¡Que esto es mío, no! Sí, ¡pum, pum! ¡Me lo quito de encima! Otro. ¡Me lo quitan de las manos! Pues continúa. El plan anticrisis, aparte del recorte salarial, también recorta las pensiones, ¿no? La ayuda a la maternidad, o sea, se liquida, no va a haber más ayuda a la maternidad. Bueno, esa ayudita también era como tan simbólica. Creo que son 24 euros por mes, ¿no? No, no, no, la ayuda de la que quiere retirar son los 2.500 cuando nace tu hijo. Vale, que vale. Visto lo visto, no sé si... Bueno, o sea, pero la recorta igual. Desde aquí pedimos es puro que, marketing, que las ayuda. Madres se vuelvan insumisas, que dejen de parir. Las mujeres que dejen de parir, para que no tienen la ayuda. O que expropien los pañales, no sé, que hagan algo, no sé. Algo. Pues las ayudas a las personas dependientes, la famosa ley que nunca funcionó. ¿Se acuerdan? Esa es la ley de dependencia. Inexistente. Pues también, chao. Chao, chao, ley de dependencia. Bueno, y las demás ayudas al desarrollo social, becas, etcétera, están casi eliminadas. Bueno, terminamos, ¿no? El segundo paso de lo que se viene es, van a aumentar la edad jubilatoria a 67 años, que es lo que quieren hacer, y lo van a hacer, aso, aso, aso, se viene el pensionazo, y la reforma laboral que quieren, bueno, que se está, ya el PP está diciendo a Zapatero, por favor, que la saque de una de todas. Bueno, y nos vamos, leyes más duras para garantizar su orden social, sea la ley de extranjería, los desahucios, las usurpaciones, el civismo, etcétera. Tenemos un poquito de todo en esta ciudad de Barcelona, como ya sabemos, las leyes cada vez más duras, ahora no te dejan hacer absolutamente nada, pero eso lo hablaremos en otro programa con más tiempo porque nos estamos yendo. Pues nada, decir a tomar las calles, salud, rebeldía. Vamos, antes, saludar a nuestras poetas de hoy con sus grandes poemas, darles las gracias por haber estado con nosotras y las esperamos prontito.